noche que te marchaste, dejaste la puerta abierta. Por la mañana la luna dormía bajo la mesa. Cielito, cielito y cielo, cielito de la tristeza. Que regresaste, dejaste la puerta abierta. Por la mañana la casa estaba llena de estrellas. Cielito, cielito y cielito.